Muy buenas tardes, amigos. Empezamos el programa Opinión, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio San Borja. Como todos los días de fin de semana, de inicio de semana, perdón, como hoy es lunes, vamos a empezar a tratar temas de negocios y de economía, dado que es el día especialmente dedicado a ese tema durante toda la semana. Y para eso contaremos con la intervención del catedrático y consultor de negocios, el señor Javier Zúñiga, quien en el segundo bloque nos dará un panorama y un análisis de lo que viene ocurriendo en la economía y en los negocios en el Perú. Antes de seguir con el programa, me gustaría anunciar a las personas que habían obtenido el día viernes los libros del doctor Máximo Charapaqui, que había anunciado que iba a regalar unos 10 libros, el libro que se llama Lo que deben saber los padres y que aún no han sido recogidos. Les rogaría que, si se han olvidado y si por si acaso no tienen la dirección de la radio, les voy a dar la siguiente dirección, que es la avenida Javier Prado Este, 2340. Pueden venir a recogerlo en horario de oficina entre 9 de la mañana y 5 de la tarde, ya que sus libros están esperando ahí a la espera de que ustedes lo vengan a recoger. Esperamos de que haya sido los que han obtenido el libro hayan disfrutado de esta lectura, ya que el mismo doctor habló de esa publicación el día viernes. Ahora, pasando al tema del día de hoy, vamos a un poco comentar y a leer las noticias que han estado en los principales medios de comunicación en cuanto a economía, en cuanto al avance y el crecimiento económico en nuestro país. Hay una nota, por ejemplo, en el diario Gestión, que habla sobre el dólar, el cual sigue cayendo, al parecer, lo que obligaría a que las empresas se desprendan de 1.300 millones de dólares. En las últimas semanas, el billete verde bajó por ventas de inversionistas extranjeros que tienen la expectativa de que el nuevo sol seguirá fortaleciéndose. El dólar acentuó su descenso y se ubicó por debajo de la barrera psicológica, que es más o menos 2.83 soles, pero el viernes la divisa estadounidense tocó un nivel mínimo de 2.82, y el Banco Central de Reserva retomó sus intervenciones en el mercado cambiario para moderar la caída del tipo de cambio. Así, el dólar culminó la jornada en 2.82. El instituto emisor no intervenía desde el pasado 15 de abril, es lo que ha dicho el Banco Central de Reserva, y que al parecer el dólar sigue en una cuesta abajo, ya que las inversiones extranjeras siguen aumentando en el país y esto motivado a que el sol se siga fortaleciendo. El BCR también detalló que en el segundo trimestre la oferta de dólares de empresas ascendió a 1.300 millones de dólares. Además, en las últimas semanas, la moneda estadounidense tendió a bajar por ventas de inversionistas extranjeros que tienen la expectativa de que el nuevo sol seguirá fortaleciéndose por el repunte de la economía. También se ha previsto que, debido a esto, va a haber mayor flujo de dólares en el exterior, del exterior hacia nuestro país, lo que es consecuencia directa de la mayor inversión extranjera que viene acaeciendo en nuestro país y por el buen comportamiento, además, de nuestras exportaciones. Eso es, por un lado, muy buena noticia, porque mientras nuestras exportaciones siguen creciendo y nuestra economía sigue fortaleciéndose, esto ayuda a que las empresas sigan creciendo, a que haya más empleo y que haya más flujo de dinero, aunque para algunos no sea conveniente de que el dólar siga bajando, porque el tipo de cambio va a un ritmo muy acelerado en estos tiempos y al parecer va a seguir así por todo el año. Ahora, viendo otra noticia del mismo diario, el mismo Banco Central de Reserva ha proyectado que la inversión extranjera para este año sobrepasará los 5,000 millones de dólares. Los proyectos serán el principal motor del ingreso de capitales durante este año, y la inversión privada crecería un 12.5% al sumar un total de más de 11,000 millones de dólares, siendo el rubro mayoritario la que se destina a la minería. El Banco Central se ha mostrado por eso optimista ante la captación de inversiones, al estimar para este año una inversión extranjera de más de 5,000 millones de dólares, un aproximado de 5,296 millones de dólares, lo que ha sobrepasado la cifra estimada el año pasado, el cual se había previsto para este año una inversión extranjera de unos 4,895 millones de dólares aproximadamente. Sin embargo, ahora el ente emisor ha elevado sus cifras de proyección y resalta que el financiamiento de proyectos de inversión será el principal motor de la entrada de capitales a través de sus componentes principales y los préstamos de largo plazo. Además, estas inversiones estarían principalmente en el sector minero e hidrocarburos y en menor medida en infraestructura y electricidad. Como sabemos, la minería ha tenido un repunte bastante vertiginoso en estos tiempos debido a la demanda de las materias primas en el extranjero, y se espera, según las proyecciones del Banco Central de Reserva, que se siga manteniendo así hasta el año 2012 aproximadamente. Y un tema importante es que la mayor parte corresponde a la inversión de las empresas extranjeras que operan en el país. Eso es lo que más o menos ha proyectado el Banco Central para este año, y lo cual genera bastante expectativa para el sector de la minería en nuestro país. Nosotros tenemos que ir a una pausa y volvemos con el siguiente bloque.